una sola nota musical enmudecida, despertando a las naciones donde el cielo se retrata, gustando de líricos sonidos que dominan a lo lejos con su brillar sonoro. Modulada por la voz colombiana, melodiosa serenata, proclamando que la aurora, entre celajes de tenue nubecilla, nacarada, pintaron a tu ruana de mil colores. Emblema del padre y de la fama y de alegría, amor y paz a todas las naciones. Historia desgarrando el firmamento los acordes de mi lira, con su arpegio musical celeste, dominio de tu siglo, histórico trascendental, simbólico en tu gloria, estrella rutilante, una luz que trascendió de pronto brillando, allá en el Chimborazo, relámpago que todas las naciones dieron unidas con la madre cumbia, al universo tocando aquí perfumado el dulce vallenato con el son y sus estrellas.